Shakira, después de la loba. ¡Oh, hola, Decos! ¿Qué me haces por aquí por la espalda? Me pones nervioso. Ay, ¿qué me pasa? Si la mujer por detrás se ha ido a coger un boli. ¡Qué susto me he dado! Bueno, voy a irme por aquí a pegarle saludos que nos agrega. Saludos que nos agrega. Yo cada vez hablo peor. ¿Esto cómo puede ser? Yo no sé. O sea, en cualquier momento va a sonar el teléfono verde diciendo, Rasé, vamos a ver. La R con la arra. Bueno, vamos a irnos a por cosas, a ver qué me contáis por aquí. Peticiones de amistad que tengo pendientes en el nuevo perfil que se llama P20 de los amateurs. Me voy directamente por aquí a pegarle un saludo a esta gente y ahora me voy a por los curtidos, que tengo varios. Dice, hola, un saludo, me encanta esta radio, mandar un saludo a Extreme Jumps. Dice, es mi grupo, saludos. Bueno, Neko Kicker, ¿cómo que es tu grupo? Vamos a ver, para todos aquellos, esto lo digo, para todos aquellos nuevos, ¿vale? Que quieran sonar aquí en RadioValio.es. A la altura de gente como Shakira, Nelly Furtado, Eminem, Violadores del Verso, El Canto del Loco, demás temas que tocamos aquí en la radio, bueno, pues que nos envíen una maqueta con diferentes temas. RamsesLopez@radiomalibum.es, bueno, el locutor que esté en antena, en mi caso, me lo envías a mí a mi email y yo se lo paso a los cómplices que elaboran el Five Fama, ¿vale? Son 5 minutos de fama en los cuales si tienes un grupo o conoces a alguien que tenga un grupo, nos puedes agregar de esta manera, enviarnos esa maqueta de esta manera y nosotros te insertaremos tu disco durante 5 minutos de fama. Lo vas a poner, lo vas a poder escuchar aquí en la radio y también lo va a poder escuchar todos los malibuneros y malibuneras. Five Fama se llama la sección y la tocaremos durante esta semana, la que viene, y la otra. Si eres un grupo amateur o eres un cantante amateur, envíanos un